Me haces creer, crecer para bien. Si algo no pasa es porque no me sé bien. Me haces soñar, soñar para bien. Siempre tus sueños, cambias mi mente, renuevas mi ser. Me haces crecer, crecer para bien. Si algo no pasa es porque no me sé bien. Me hace soñar, soñar para mí. Siempre tus sueños, cambias mi mente, renuevas mi ser. Me recuerdas, tus pensamientos para mí son de bien. Nunca me dejas, siempre estás. Me haces crecer, me haces soñar. En ti yo voy a confiar. Te seguiré. Se sentir muy dentro de mí que me has creado y que estoy viviendo por ti. Me hace reír, reír de placer cuando me muestras que estás a mi lado y voy a vencer. Me recuerdas que tus pensamientos para mí son de bien y que conmigo siempre estás.